de toda nación. Coronado en majestad, de tu reino no habrá fin. Tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más. Por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás. Coronado en majestad, de tu reino no habrá fin, de tu reino no habrá fin. Tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más. Por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás. Él te acepta en esta noche. Levanta tu voz y díselo a Él: te daré. Te siempre, por los siglos de los siglos, dilo conmigo. hoy me postro ante ti. Te adoro una vez más. ¿Por qué no le adores una vez más al Señor? ¿Por qué no le adores una vez más? Te honramos, Señor. Te adoramos, Señor.